Hola Pepe, desde Radiográfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. El laboratorio recuperado Farmacop comienza a levantar su producción. El ex Roux Ocefa empezó a ser recuperado por sus trabajadores y trabajadoras en el año 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero recién en 2019 obtuvieron la resolución judicial para poder funcionar correctamente de manera autogestionada. Una vez que pusieron a punto sus dos plantas, la pandemia de COVID-19 cambió los planes. Desde la llegada del coronavirus a la Argentina, fabricaron alcohol en gel, barbijos y lanzaron el primer test rápido de detección de anticuerpos de COVID de industria 100% nacional. Así lo repasaba Bruno Di Mauro, presidente de Farmacop, en comunicación con Radiográfica. A nosotros nos tocó todo el conflicto de recuperación fue durante el macrismo, o sea que imagínense los que están escuchando que no tuvimos ningún acompañamiento de parte del aparato estatal, de ninguno de sus organismos ni jurisdicciones. Tuvimos que dar la pelea no solos porque siempre estuvimos acompañados de las organizaciones populares, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y pudimos en ese gobierno obtener la continuidad. Y bueno, empezamos a levantar esta empresa que eran básicamente dos plantas totalmente destruidas y clausuradas para ponerla a punto para producir medicamentos, cosa que no es sencillo, es un rubro hiperregulado. Y cuando estábamos ahí, a pasitos de habilitar la primera línea de producción, nos cruzó la pandemia, entonces la autoridad sanitaria dejó de hacer inspecciones y ahí pegamos un volantazo, nos pusimos a fabricar alcohol en gel, nos pusimos a fabricar alcohol 70, barbijos, después lanzamos el primer test rápido de detección de anticuerpos de COVID de industria 100% nacional. En eso pudimos pegar ahí un saltito y demostrar que los trabajadores y las trabajadoras autogestionándonos podemos también sustituir importaciones y fabricar lo que nuestro tiempo y nuestro pueblo demanda y necesita. Luego de la etapa de producción de materiales de higiene, asumen un nuevo desafío: relanzar la crema hidratante Aqualane, que tiene más de 60 años de existencia y es un emblema del laboratorio. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.